necesito tiempo. Necesito que me digas cosas, que me enseñes los detalles, que me demuestres tu amor, que me digas la razón para poder confiar en ti. Porque cuando me fallaron, me entregué y me destrozaron, lastimé mi corazón y hoy te pido comprensión. No quiero parecer inalcanzable para ti, solo quiero que me entiendas que bastante ya sufrí. Solo dale tiempo al tiempo y esperemos el momento a perdernos sin temor y entregarnos al amor. Te voy a demostrar que no te arrepentirás, solo quiero estar segura que tú no quieres jugar, que hallarás en mí un cariño. Para poder confiar en ti.